Sección número 32 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 32. Como en domingo, me confunden con otro. En un brete. El dilema. Cuando llegué a la finca, todo estaba tranquilo y callado, como si fuese domingo. Hacía un sol y un calor. Seguramente los trabajadores estaban en el campo. El zumbido de los abejorros daba una impresión de soledad horrible. Parecía como si se hubiera muerto todo el mundo. Cuando la brisa movía suavemente las hojas de los árboles, me daba a mí una tristeza más grande. Parecía a uno que eran los espíritus. Unos espíritus que se habían muerto hace ya muchos, muchos años y que ahora murmuraban algo sobre el que pasaba por entre los árboles. En esos instantes, quisiera uno ser un muerto también, para hacer como ellos. La finca de Mr. Phelps era una de esas pequeñas plantaciones de algodón, igual a todas las plantaciones de algodón. Una cerca rodeando unos 2 acres de terreno. Una especie de portillo hecho de troncos de árboles en forma de escalones para pasar por encima de la cerca y para que las mujeres, de pie sobre ellos, puedan subirse al caballo. Una casa grande de 2 alas para los blancos, de troncos de árboles con las junturas cubiertas de mezcla y blanqueadas de tarde en tarde. Una cocina unida a la casa por un ancho pasadizo, sin paredes pero techado. Detrás de la cocina, el cuarto de ahumar, y frente a este, en fila, 3 cabañas de negros. Allá, junto a la cerca trasera, una choza aislada. A la puerta de la cocina, unos bancos de madera, un cubo y una calabaza. Aquí, un perro dormido al sol. Y aquí y allá, y casi en todas partes, más perros y más perros. A un lado, 3 árboles de grandes copas para resguardarse del solazo. Una parte del seto está cubierto de matas de grosella. Detrás de la cerca, un jardín y un melonar. Más allá, los algodoneros. Y más allá, el bosque. Salté la cerca por el portillo trasero y me fui para la cocina. En cuanto anduve unos pasos, empecé a oír el run run de un torno de hilar. Y entonces, sí que deseé ser un muerto. No hay sonido en el mundo que dé más impresión de soledad y abandono. Seguí andando, y a todo esto sin ningún plan en la cabeza. Lo que se dice confiando únicamente en que la providencia, cuando llegase el momento, me pusiera en los labios las palabras precisas para que yo consiguiera lo que quería. No, y no lo hacía así porque sí. Es que yo he observado que cada vez que me presento en un sitio sin saber qué decir, ¡zas!, viene la providencia y me saca del apuro. A la mitad del camino se me echan 2 perros encima. Desde luego me paré y les hice frente. ¡Qué escandalera la que armaron! En un segundo me vi hecho el eje de una rueda de perros. ¿Qué sé yo? Lo menos 14 o 15 rodeándome, alargando sus cuellos hacia mí, ladrándome, aullándome. ¡Y demonios encendidos! ¡Y vengan más perros! Se los veía saltar las cercas y acudir de todas partes. Una negra salió corriendo de la cocina y se vino hacia los perros gritando: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tigre! ¡Manchón, fuera! Se fueron. Primero 1 o 2, y detrás de ellos, todos los demás. Un minuto después, volvían unos cuantos, con el rabo entre las piernas, y hechos ya mis mejores amigos. Cuando yo digo que los perros no hacen daño. Detrás de la negra aparecieron una negrita muy joven, casi una chiquilla, y 2 negritos, semidesnudos los 3. Unas camisas vastas y pare usted de contar. Se colgaron del vestido de la madre y, muertos de vergüenza, me miraban desde detrás de ella. Bueno, como hacen siempre los niños. De pronto, salió corriendo de la casa y se vino hacia mí una mujer blanca, de unos 45 o 50 años, y detrás de ella unos cuantos monicacos, haciendo exactamente igual que los monicacos negros. Por todo el camino venía sonriendo y gritando: ¡Por fin, por fin! ¡Ah, eres tú, eres tú! Se me echó encima y me dio una de besos y abrazos que por poco me ahoga. Después me cogió las dos manos y me dio una de apretones que se me saltaban las lágrimas. A ella también se le saltaron, pero de alegría, y no parecía cansarse de besarme y darme apretones de manos. —No, no te pareces mucho a tu madre —decía—, como yo me figuraba. —¿Pero qué importa? —Chiquillo, lo que me alegra verte. —¡Ay, que te como, ay, que te como! —Niños, niños, aquí tenéis a Tom, vuestro primo. Un beso y un abrazo. Pero los niños escondieron la gaita detrás de la madre. Ella siguió: —Lizzie, Lizzie, prepárale el desayuno enseguida. Digo, si no has desayunado en el barco. Le contesté que había desayunado en el barco. Y entonces se volvió a la casa, llevándome a mí de la mano, y detrás los niños pisándonos los talones. Entramos. Me hizo sentar en una silla de henea, y ella se sentó enfrente de mí en un taburetito. Me cogió las manos y me dijo: —¡Ay, gracias que puedo mirarte a mi gusto! ¡El tiempo! ¡Los años que he estado aguardando este momento de poder mirarte a mis anchas! ¡Te estamos esperando desde hace 2 días! ¿Cómo has tardado tanto? ¿Embarrancó el buque? —Sí, señora, sí. —Vamos, no me llames señora. Llámame tía Sally. ¿Dónde embarrancó? Yo no sabía qué decir. ¿De dónde habría venido el barco? ¿Del norte o del sur? Pero me dejé llevar por mi instinto. Y mi instinto me dijo que el barco venía del sur, de Orleans, por ejemplo. No me sirvió de mucha ayuda, sin embargo, porque yo... maldito si sabía los nombres de los barcos y bajíos del sur. Me iba a haber obligado a inventar uno, o a olvidar el nombre del que nos había hecho embarrancar. Pero de pronto se me ocurrió una idea, y la lancé en el acto. —No, no fue por haber embarrancado. Eso nos detuvo apenas. La cosa fue porque reventó un tubo. —¡Ay! ¿Y hubo desgracias? —No, un negro muerto. —Vaya, menos mal, porque muchas veces resultan algunos heridos. Ahora, en Navidad, hizo 2 años, venía tu tío Silas de Nueva Orleans en el Lally Rook y reventó un tubo de la caldera e hirió a un pobre hombre. Mira, hasta me parece que murió después. Por cierto, que era un anabaptista. Tu tío Silas, por más señas, conoce en Baton Rouge a una familia que son amigos de la del herido. Digo, de la del herido no, ahora caigo, murió. Sí, murió el pobre. Se le gangrenó el brazo, ¿sabes? Y tuvieron que cortárselo. Pobrecillo, no le sirvió de nada. Se puso muy triste, y se murió. Menos mal... que con la esperanza de resucitar algún día. Dicen que fue una cosa digna de verse. Tu tío ha ido todos estos días al pueblo a ver si te encontraba, y hoy también. No hace ni una hora que ha salido. Estará de vuelta de un momento a otro. Lo que no sé, lo que no comprendo, ¿cómo no te lo has encontrado por el camino? ¿No te lo has encontrado? Un señor ya de cierta edad con un... —No, no he visto a nadie, tía Sally. Arrancó el barco al amanecer. Yo dejé mi equipaje en un bote del muelle y me fui al pueblo para hacer tiempo y presentarme aquí. No quería venir demasiado temprano. —¿A quién le diste tu equipaje? —A nadie. Pero chiquillo, a ver si te lo han robado. No, yo lo escondí muy bien. ¿Y cómo, siendo tan temprano, pudiste desayunar a bordo? Bueno, eso es echarle a uno un jarro de agua fría por la espalda. Pues fue que... verá usted. Me vio el capitán sobre cubierta, dando paseos de arriba a abajo y de abajo arriba. Vaya, aburrido como una ostra, y entonces fue y me dijo que debía tomar algo antes de desembarcar. Y dicho y hecho, me llevó al comedor con los oficiales y me harté. Llegué a sentirme tan inquieto que ni podía escuchar lo que me decía. Ya no tenía cabeza sino para pensar en los niños. Yo necesitaba charlar con ellos, a solas, y sondarlos, y saber de una vez quién era yo. Pero que si quieres, la señora Phelps no acababa nunca. Para colmo, me suelta esto. Pero aquí estoy yo, charla que te charla, y aún no me has dicho una palabra ni de sí ni de ninguno. Ahora me toca a mí callarme y a ti hablar. Cuéntamelo todo, todo, todo. Dime cómo están, qué hacen ahora, qué te dijeron que me dijeras, en fin, todo, todo lo que te acuerdes. Cataplum, pues sí que la habíamos hecho ahora. La providencia me había ayudado hasta entonces. Esa era la verdad, pero... amigo mío, de allí en adelante me dejó embarrancado, pero que de una vez. No había que ser un lince para darse cuenta de que sería inútil seguir la mentira adelante. Y entonces fui y me dije, con que aquí tienes otra ocasión de arriesgarte a decir la verdad. Abrí los labios para empezar mi cuento, pero de pronto... se me echó encima la tía Sally y me obligó a esconderme detrás de la cama deprisa y corriendo. Ahí viene», decía. «Agacha un poco más la cabeza. Así no te ve, no te muevas. Voy a gastarle una broma. Niños, cuidadito con decir una palabra». La cosa se ponía cada vez peor, pero no había más que resignarse. Nada. Así, quietecito y preparado para salir en cuanto me lo ordenaran. Entró Mr. Phelps y no pude echarle nada más que una ojeada. La señora Phelps salió al encuentro de su marido con esta pregunta. ¿Qué? ¿Ha venido? No ha venido. Pero, ¿qué le puede haber pasado a esa criatura? No lo sé, y créeme que estoy verdaderamente intranquilo. ¿Intranquilo? Repuso ella. Lo que estoy yo es para volverme loca. Pero señor, si tiene que haber venido, ¿será que tú no lo has encontrado? Nada, eso es. Hay algo que me lo dice. Vamos, Sally, vamos. Tú sabes que me hubiera cruzado con él. También son ganas de hablar. Pues entonces... ¡ay! ¿Y qué dirá Sid? No, no. Debe haber venido. Lo que es que tú no te lo has encontrado. Sally, por lo que más quieras, no me sofoques, haz el favor. Estoy ya que no sé qué hacer. Pero si te aseguro que ese niño no ha venido, no es posible que yo no lo haya encontrado. ¡Jo! Es horrible, Sally, es horrible. Algo debe haber pasado en el vapor. Mira, mira, allí a lo lejos en el camino. ¿No ves? ¿No ves a alguien que viene para acá? Él se arrojó a la ventana y dio tiempo a la tía Sally a que se agachara, me diera un tirón y me sacase afuera. Cuando Mr. Phelps volvió la cabeza, la tía Sally... le sonreía la mar de satisfecha, teniéndome a mí a su lado, muy humilde, muy dulcecito y sudando la gota gorda. El viejo me miró asombrado y exclamó: ¿Qué es esto? Ah, ¿no lo conoces? No tengo la menor idea. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Tom Sawyer. ¿Tom Sawyer? No sé cómo. No me caí redondo. Pero no había tiempo que perder. El viejo se me vino encima y se puso a darme apretones de manos hasta cansarse. Entretanto, cómo brincaba y lloraba y reía aquella buena señora. Después cayó sobre mí un diluvio de preguntas sobre Sid y Mary y toda la tribu. Menos mal que, si ellos estaban contentos, yo estaba como para reventar de alegría. Aquello era como nacer de nuevo. Ya sabía quién era yo. No me soltaron en 2 horas. Al acabar, les había dicho de mi familia, bueno, de la de Tom Sawyer, más de lo que pudiera haber dicho de 6 familias Sawyer. Me dolían las quijadas de hablar. Les dije que nos reventó un tubo de la caldera en la desembocadura del Blanco y que tardaron 3 días en reparar la avería. Lo aceptaron de muy buena gana porque, maldito lo que ellos sabían, lo que se tarda en componer un tubo de una caldera. Lo mismo que si les hubiera dicho que lo que estalló fue una retorta. Ahora me sentía satisfecho por un lado y muy disgustado por otro. Eso de ser Tom Sawyer era para mí bastante fácil y cómodo, pero lo fue hasta que oí la sirena de un vapor. Y entonces fui y me dije, suponte tú que Tom Sawyer viene en ese vapor, y suponte que se viene aquí derecho, y no hace más que verte y llamarte por tu nombre sin que te dé a ti tiempo de guiñarle para que no diga nada. Que no, yo no me esperaba a ver lo que sucedía. Yo saldría al camino y acecharía la llegada de Tom. Entonces les dije a mis tíos que necesitaba ir al pueblo por mi equipaje. El viejo estaba dispuesto a acompañarme, pero yo le dije que no, que yo podía conducir solo el carro y que no quería que se molestara nadie por mí. Fin del capítulo 32. Fin de la sección número 32.